Nos vamos a Tucumán porque allí continúa internado el cacique Francisco Chaile, cacique de la comunidad Quilmes, que fue detenido el 6 de junio pasado. La justicia sigue negándose a darle el arresto domiciliario. Para saber el estado actual de esta causa, estamos en comunicación con Belén Leguizamón, abogada de la comunidad Quilmes de la Organización de Derechos Humanos Andes. Hola Belén, bienvenida a Informativo Farco. Flavia Campeis te saluda. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, Belén, queremos saber cuáles son las últimas novedades. ¿El cacique Chaile continúa internado? Sí, así es. Continúa internado porque están haciéndoles todos los estudios correspondientes para ver si es que lo operan o no la vesícula, porque tiene la vesícula inflamada. Y además también en lo que hicieron ecografías también se vieron con que tiene un quiste en un riñón, que era tal cual nosotros lo veníamos manifestando, que tenía problemas en su riñón, pero bueno, ahora efectivamente es así. Así que están viendo los médicos, y según eso, qué decisión toman, digamos, en cuanto a su salud, si ni bien terminen de hacerles todos los estudios. Bien, y legalmente ustedes habían pedido la prisión domiciliaria. Sí, nosotros solicitamos, por habeas corpus, hemos solicitado que la prisión preventiva que le dictó el juez sea, digamos, bajo la modalidad de prisión domiciliaria como medida cautelar, es decir, hasta que se resuelva el fondo del asunto. Eso además de haber apelado la sentencia de que resolvió la prisión preventiva. El habeas corpus salió negativo, bueno, lo apelamos y después fuimos en recurso también a la Cámara. Eso sucedió en todos estos días porque como el habeas corpus va rápido, es una medida que va rápido, en ambas instancias nos denegaron en cuanto a lo de domiciliaria, no así en lo del pedido de internación inmediata, que eso es lo que sí se dio, digamos. Lo que estaba pasando era que él ya venía descomponiéndose en la comisaría y no estaban tomando las medidas adecuadas en cuanto a su salud. O sea que mientras tanto va a continuar internado, Mientras tanto, va a continuar internado, eso sí. De todas maneras, la familia de él, una de las hermanas, presentó otro habeas corpus, porque cualquiera lo puede presentar, y están esperando la respuesta de ese, digamos. Uh-huh. Eso es lo que sé, digamos, en cuanto a las acciones que también viene haciendo la familia. O sea, por parte de ustedes, el habeas corpus fue rechazado y ahora se espera que se resuelva, sí, lo que pidió la familia. En caso de que sea favorable para el cacique, ¿podría tener prisión domiciliaria cuando se recupere? Sí, podría ser domiciliaria, hasta tanto se resuelva, digamos, la situación de fondo. Mientras tanto, si él la semana próxima se recupera, con la situación actual, debe volver a la prisión. Sí, sí, sí. Si es que sale negativo también, y si le dan el alta acá en el hospital, probablemente vaya de nuevo a la comisaría. Así lo dispuso, digamos, el juez en la sentencia del habeas corpus que rechazó la domiciliaria. Belén, Pepe Frutos, mi compañero, te saluda. Hola, Belén. Hola, buen día. ¿Qué tal? Belén, ¿y por qué la decisión de mantenerlo preso, de no dejarlo en libertad? ¿Hay algún riesgo de que se pueda fugar, argumenta el juez? No, eso es lo que precisamente, por eso nosotros apelamos la sentencia de prisión preventiva y por eso también lo hemos manifestado públicamente, toda nuestra fundación, digamos, por medio de un comunicado, en el cual eso es lo que ponemos en evidencia, digamos que no hubo ningunos fundamentos de la prisión preventiva, es decir, como medida excepcional, tiene que estar acreditado que haya un entorpecimiento de fuga y un peligro, digamos, en entorpecer las pruebas, lo cual no ha sido acreditado por el juez en su sentencia. Entonces, de ahí vemos cómo esa sentencia vulnera los derechos esenciales, digamos, del cacique, digamos, el derecho a su libertad y a su salud. Belén, mientras tanto, ¿cuál es la situación actual del conflicto por el control de la ciudad sagrada de los Quilmes? Bueno, la situación actual es que en cuanto a la posesión, digamos, de la ciudad sagrada, continúa, digamos, en manos de personas que no pertenecen a la comunidad y que la usurparon el año pasado, en marzo del 2014. Hubo una usurpación muy violenta, digamos, en donde personas que son ajenas a la comunidad se quedaron en posesión de la ciudad sagrada y que además atentaron contra la vida de varios de los comuneros que estaban en ese momento. Esa causa, que también ingresó a la misma fiscalía que está ahora, no tuvo respuestas, a pesar de los insistentes pedidos de ellos, de sus abogados, defensores, de nosotros, de todos, no, y además de toda la prueba contundente que había, que claramente había sido un atentado hacia la vida de algunos comuneros y una usurpación. La fiscal en su investigación hizo un pedido de elevación a juicio después de un año casi por lesiones leves. O sea, ahí vemos claramente cómo responde de manera diferente cuando la comunidad es víctima de estas violaciones a sus derechos a que cuando la comunidad está como imputado. Entonces, esa es la situación actual. Está en posesión ilegítima de estas personas. La ciudad sagrada que no les da participación en el manejo, digamos, de estos recursos. Belén, ¿de qué delito se acusa al cacique Francisco Chaile? Es delito de robo agravado por uso de armas. Así está caratulado. ¿Y lo acusan? ¿De haber robado qué lo acusan? Bueno, en los secuestros hay que hace la policía, está hay artesanías y cosas así, digamos, cosas que venden ahí los artesanos, pero claramente se ve cómo está de alguna manera armado este hecho, digamos, porque las cosas que le secuestra la policía a Francisco Chaile, no hay nada que lo vincule directamente con esas cosas secuestradas, digamos. Y tampoco las pruebas en cuanto al uso de armas también dieron todas negativas en cuanto al cacique, digamos. Ahí vemos claramente que no, tampoco hasta ahora en la investigación no hay ninguna prueba que lo vincule directamente con el supuesto hecho, digamos. ¿Y la versión de él y de la comunidad de lo que pasó en el momento en que a él lo detienen, cuál es? Que él estaba intentando hacer acercamiento con estas personas para que ya se termine, digamos, el conflicto. Fue una asamblea, la comunidad no estaba pudiendo ir, entonces él, en su figura de representación de la comunidad, fue a una asamblea que lo convocaron, y bueno, se dio con todo, que había muchas personas que estaban ahí, y sucedió, digamos, discusiones, y rápidamente vino la policía, rápidamente fue Gendarmería Nacional, que hasta ahora nadie se explica qué hacía Gendarmería Nacional por la zona, y bueno, y lo detuvieron, y bueno, y sucedió todo esto, digamos. De hecho, digamos, las actas de procedimiento de la policía va al otro día, y al otro día encuentra las armas, o sea, ahí vemos que de alguna manera fueron plantadas. Uh-huh. Belén, más allá del pedido de los habeas corpus presentado y el pedido de consideración de una posible prisión domiciliaria, en la cuestión de fondo de la causa, digo, las acusaciones de fondo sobre esta causa concreta, digo, las acusaciones contra el cacique, ¿en qué instancia está? ¿Hay alguna apelación que ustedes han presentado y que tiene que resolver un tribunal superior al juez? Sí, o sea, ahora la investigación continúa. Lo que nosotros apelamos es la resolución de la prisión preventiva, que eso va por incidente. Entonces, por lo tanto, digamos, ahora que se volvió de la feria, la investigación preparatoria continúa en la fiscalía. Así que supuestamente van a seguir solicitando medidas probatorias o capaz que llamen a declarar a testigos, capaz que llamen de nuevo a declarar a algunos imputados que no declararon. Probablemente durante ese tiempo van a seguir algunas medidas. ¿Ustedes lo ven como un hecho distinto a otros casos respecto a lo que decide la justicia sobre Chaile, como si fuera cualquier otro hecho donde alguien se lo acusa de robo? No, claramente vemos que hay, en este caso, digamos, hay como muchos intereses políticos y económicos por detrás. Además, no es algo aislado. Los casos que se vienen dando en torno al conflicto de la ciudad sagrada explican claramente este resultado. O sea, esto es como, de alguna manera, consecuencia de la falta de respuestas de los casos anteriores. Y no tan solo de la falta de respuestas del Estado, del Poder Judicial, sino del Estado en su conjunto. El Estado en su conjunto en esta obligación que tiene de garantizar los derechos de los pueblos originarios. O sea, hay varios actores estatales que, de alguna manera, se relacionan en esta historia de el manejo de la ciudad sagrada, que podrían de alguna manera haber fortalecido o acompañado en este proceso a la comunidad. Entonces esto sí es como una consecuencia de ello y no es una situación aislada. Tampoco es un caso común, si se quiere, digamos, hay personas que están involucradas que son de la comunidad y hay personas que no son de la comunidad, entonces por lo tanto es demasiado complejo, sumado, como dije anteriormente, a todos los intereses políticos y económicos que hay por detrás. Bien, Belén, muchas gracias por charlar con Informativo Farco. No, de nada, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Estábamos hablando con Belén Leguizamón, ella es abogada de la comunidad Quilmes de Tucumán. Allí el cacique de esta comunidad, Francisco Chaile, permanece internado y también detenido, y así lo va a continuar al menos por ahora a partir de esta no aceptación del habeas corpus presentado por sus abogados.